Hoy la cosa se puso buena. El gozo corre por mi vena. Vamos a olvidarnos de la pena. Esta fiesta nadie la frena. Sin parar. Porque traímos bomba para fincar. Y esto nadie nos lo puede quitar. No importa lo que pase, vamos a gozar. Traemos el sazón y somos la sal. Porque traímos bomba para fincar. Y esto nadie nos lo puede quitar. No importa lo que pase, vamos a gozar. Traemos el sazón y somos la sal. Yo, mucha sal, mucha, mucha, mucha sal. De los que hablan con la L que hacen todo hasta el final. Un creyente boricua con bomba para fincar. En medio de la tormenta gozando voy a brincar. Yo, llámate Elena, Orlando y a Luca. Traigo palabras que nunca caduca. Al enemigo le tumbe la peluca. Se queda freeze con la mano en la nuca. Él sabe que esto es un asalto. Suelta a mi generación y acuéstate en el asfalto. La salvación con mi pana la comparto. Tengo fuego espiritual en el aposento alto. Y bomba que bendice si detona. El mundo ha tratado de quitarnos la corona. Muchos viven rápido, la vida no es Daytona. Todavía hay tiempo, razona. Porque traímos bomba para fincar. Y esto nadie nos lo puede quitar. No importa lo que pase, vamos a gozar. Traemos el sazón y somos la sal. Porque traímos bomba para fincar. Y esto nadie nos lo puede quitar. No importa lo que pase, vamos a gozar. Traemos el sazón y somos la sal. ¿Qué tal hecho mi español muy malo? Muy malo. I speak English till I get up tu candado. Tu candado. Hit the beach, I'm 40 deep with mis hermanos. Mis hermanos. Y ahora understand my lingo, tu pesado. Wepa, wepa, dale. Si lo tengo power of the Lord, I keep it on me. Every day is like a party, tell the drama go away. I don't do it for approval, I just do what God say. Car that took me up a beat, I hate it in the driveway. Dale, dale, live my life inside the valley. No, he walking with me, get my enemies un cali, yeah, boy. DR down in Paraguay, me and Funky got together, that's hoy a crazy pair, boy. Hoy la cosa se puso buena. El gozo corre por mi vena. Vamos a olvidarnos de la pena. Que esta fiesta nadie la frena. Sin parar. Esto es pa'l rico, esto es pa'l pobre. Pa'l que le falta, pa'l que le sobre. Pa'l que lo quiera y no lo tenga. Pa'l que lo tenga.